Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde con 15 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción a través del 107.3 de los aires de Radio Voz de la Mujer. Un gusto saludarle como cada día viernes. Estamos empezando un poquito más tarde de lo habitual esta vez, pero ya sabrán por qué. Un programa especial, un poco diferente a la dinámica que hacemos siempre los días viernes, pero se viene un programazo. Como siempre, todos los viernes, un gusto saludarle a toda la gente que está escuchando, a la gente que va a escuchar por internet, y parto saludando a mi compañero de micrófono diario, el Gama. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de partir nuevamente una emisión más de este su programa de todos los viernes, Cerro a la Izquierda. Este es un programa especial, decíamos, porque vamos a partir con una sesión musical y para eso nos acompañan dos invitados. ¿Podrías presentarlo, Gama? Para todas las personas que nos están escuchando en sus hogares en estos momentos, así como los que en algún momento del espacio-tiempo nos van a escuchar en el futuro cuando le den play al podcast de este programa, me gustaría anunciarles de que hemos hecho una pequeña variación de lo que generalmente solemos tratar en este programa, y es una variación bastante entretenida, una variación que a mí, por lo menos como persona que participa en este programa, me llena bastante, y que es hablar de música local, música acá de nuestro querido Conce, nuestra querida ciudad rebelde. Y para eso hemos traído, y ellos también han querido movilizar sus cuerpos a subir el cerro, que no es menor. Como bien dice mi amigo Jano, a dos integrantes del grupo Santa Bohemia. Estamos con Sebastián Sandoval. Con Sebastián Sandoval y con Alex Gómez. Así que, pues bien, chicos, les doy la más grata bienvenida. Gracias. Siéntanse como en sus hogares. Gracias. O como en cualquier lugar donde ellos, ustedes estén habituados a tocar. Y no sé, Jano, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos con una canción? No, porque como va a ser un bloque bien musical, partamos al tiro con la conversa. Muy bien. Así como venía contándole a todas las personas que están en sus hogares, me gustaría un poco que pudiéramos partir esta conversación acerca del nombre de la banda. Uh-huh. ¿Cómo nació el nombre de la banda? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Tú o cuento yo? Tú. Ya, mire. Bueno, nosotros somos primero que todo una banda de... ¿Se escucha, cierto? Sí, sí. Bueno, primero que todo, nosotros somos una banda de rock, una mezcla entre el rock, la trova, el folk, una cosa así. Y los hard también. Claro. Tenemos harta influencia. Harta influencia. El nombre primero que... bueno, para empezar, el nombre empezó por un tema de que, como nosotros igual tenemos un recelo con lo que ha pasado con la religión actualmente, con lo que habla el cristianismo, con lo que habla todo este mundo de los curas que andan por la vida abusando de los derechos de la gente, no solamente sus derechos sexuales, sino que también sus derechos de excluir, por ejemplo, a los homosexuales. Nosotros tenemos un recelo con esas personas. Entonces, para nosotros nuestra santidad no es algo relacionado a lo que ellos hablan, sino que nuestra santidad es la cultura. Es la cultura, es la música, el arte. Entonces buscamos una definición correcta que encerrara mucho lo que queríamos. Entonces nació Santa Bohemia porque la bohemia no es solamente el mundo nocturno del carrete, el alcohol y la parranda, sino que también es la vida cultural de personas que les gusta ir de ciudades a pueblos, por pueblos, haciendo cultura, llevando historias a la gente de las poblaciones, o a la gente que antiguamente, por ejemplo, en los reinos, cuando iban los juglares o los trovadores también a cantar lo que pasaba en otras ciudades. Entonces la nuestra parada es de, a lo mejor, renovar un poco la trova y darle un poquito más de rock, haciendo letras obviamente fuertes, con un contenido fuerte, directo, no social. Solamente, claro, social, no solamente hablando de metáforas y cosas inexplicables que de repente los trovadores nos tratamos de preguntar las cosas inexplicables. También tenemos un repertorio para personas que a lo mejor no están en mucho en conocimiento de algunas palabras que son muy difíciles. Nosotros somos realistas y entendemos de que lamentablemente nuestro país, por culpa de nuestro mismo sistema, la gente, y eso pasa también en el mundo, las personas no están muy bien educadas por culpa del sistema, que no se quiere encargar de querer entregarle una educación a la gente real. O sea, no solamente lo que es número, no solamente lo que es a lo mejor una reacción química, sino que también entender que educar también es culturizar a la gente, culturizar en un sentido más amplio. Claro. Entonces, nosotros tenemos canciones directas, que obviamente está el típico chilense ahí dentro de nuestras canciones. Palabras como poner el gorro, palabras más o menos como de nuestra cultura, de nuestra. Y ahí nació Santa Bohemia, nuestra santidad. Palabras que hablan de la identidad. Claro, de la identidad pueblos, nacional. De los territorios. Desenmascarar al típico chileno. Claro, también, o sea, esa es una meta de nosotros también. Más que una meta, es como un amor que tenemos por hacer las cosas. O sea, queremos que el chileno no se dedique tanto a andar copiando. O sea, y eso también lo entendemos, de que las herramientas que se nos han entregado son cosas de afuera. Son cosas muy agringadas. Entonces, nuestra tarea es ser un referente a lo mejor en tratar de buscar una identidad propia. Tratar de buscar una identidad propia, darle valor a lo que tenemos a nuestro alrededor, darle valor a nuestros músicos locales, no solamente a los músicos de Conce, sino que de las otras provincias, de las otras regiones. El folclore del lado de la cordillera es un folclore muy rico en conocimiento y en historia campesina, en historia de esas que pasaron hace años, cuando los temporeros o los campesinos tenían que ir a buscar tenían que navegar, o mejor dicho navegar, recorrer la cordillera para buscar, no sé, cosas que necesitan en su casa. Entonces, también hay que reconocer que no solamente el rock de Conce o la música de Conce tiene que ser valorada, sino que también de las otras regiones. Así nació Santa Bohemia. Con toda esa historia y todas esas cosas difíciles de entender. No, pero qué bueno que lo colocas en esa forma, porque yo creo que igual es para la gente queda bastante claro más o menos el rescate que ustedes un poco tratan de hacer a través de su música, de la cultura de los pueblos finalmente, claro. Que es una cultura tan rica, tan expresiva, una cultura que constantemente va cambiando, una cultura bastante líquida que se va acomodando a las situaciones que va teniendo nuestro pueblo. Eso de líquida es como una cita a Bauman. No. Ah, yeah. Es otra. Tenía otra cita en mi cabeza, pero bueno, como esta entrevista se trata de Santa Bohemia y no de sociología. Algo así como. Pero la sociología es bonita, sí. Sí, sí, es un poco aburrida, pero. Pero es que es aburrida para la persona que no la quiere entender. No, es que lo hice porque ambos aquí somos sociólogos. Buena. Entonces por eso. Qué buena. Fue un comentario ultra. Qué buena. No, igual yo estudié ciencias políticas, entonces igual tengo algún ramo de sociología, pero no es tanto, pero igual es bonito hablar de eso. Pero hablemos de música. Hablemos de música. Sí. Se nos está yendo un poco. Pero igual podemos hablar de política. También. De actualidad. Sí, pues puede ser que hay algún hecho de la actualidad o de la contingencia que haya inspirado alguna canción o algo así. ¿Cuánta? Qué buena pregunta, compadre, qué buena pregunta. Mira, sabéis que nosotros el mundo político. ¿Cómo describirlo? A ver, ¿cómo describir el mundo político, el espectro político? ¿Cómo? ¿Una cloaca? Una cloaca, un agujero sin fondo podría ser. No sé, a ver. Bueno, varias de nuestras canciones que tenemos ahora y que obviamente también estamos en proceso de composición y de arreglo, están muy relacionados con un sistema político, lamentablemente que excluye a las masas, que excluye el poder que tiene la ciudadanía de movilizarse, que excluye no solamente el poder de la ciudadanía de querer decidir, sino que también de reunirse. O sea, es un sistema político que hoy en día está en manos de personas que entraron a la política no sabiendo que la política no era para ganar dinero. O sea, la política era para buscar el bien común, para buscar suplir las necesidades de una ciudadanía que hoy en día clama por sus derechos. Y no solamente cuando la ciudadanía ya no clama, sino que también tienen que estar durante el transcurso de la época, asegurar que la ciudadanía va a tener sus derechos intactos, así los va a tener. Entonces, para nosotros eso nos causa un ruido dentro de nosotros, que la política hoy en día en Chile esté así, sea muy corrupta. Y ustedes, más o menos como músicos que son, ¿de qué forma reciben el hecho de que la gente esté repletando las calles, manifestándose, luchando en contra de este sistema político tan, tan charche que nos aflige? Sí. Mira, nosotros no estamos en ánimos de colgarnos de las movilizaciones, ni usar el movimiento ciudadano como una herramienta para poder hacer canciones, sino que nosotros queremos unirnos a ellos, queremos ser un referente que esté dentro de esos mismos grupos de movilizaciones, de ese grupo de masa, ser personas que colaboren con ellos. O sea, nosotros sabemos que cuando la ciudadanía se moviliza, hay muchos rincones de nuestra sociedad que están trabajando en eso, que son personas que pueden trabajar del área educacional, personas que trabajan del área cultural, personas que trabajan del área, no sé, de la salud, que se movilizan. Hay varias personas, son varios estudiantes que son de distintas carreras. Por lo tanto, nosotros también queremos darle nuestro lado musical, cultural, a esos movimientos. Y quizás hacer canciones que hablen de lo que están haciendo los estudiantes hoy en día, y también ayudar a que las siguientes generaciones también se puedan conocerlo con nuestras canciones, lo que los estudiantes hoy en día están haciendo en las calles. Eso es como... Pero no estamos con ánimos de querer colgarnos, o de querer usar las marchas, o de querer usar los movimientos como una herramienta para llegar fácilmente a la música, ¿no? ¿Eso es un palo para algunos artistas en especial? ¿Va teledirigido? Sí, o sea, hoy en día... Bueno, es que también lo que pasa ahí, que me tocaste un tema súper importante, y con el Alex y los chiquillos de la banda también lo conversamos mucho, que también hay artistas que también se cuelgan de eso, pero también hay artistas que no están ni ahí con eso, ¿cachai? O sea, hay artistas que a lo mejor en algún momento de su vida reclamaron cosas, o durante, no sé, le hicieron, por ejemplo, homenaje a Víctor Jara, le hicieron homenaje, no sé, a La Viola, a Violeta Parra, y que el día de hoy, cuando ya se están haciendo más o menos conocidos, se olvidan de esos homenajes que le hicieron a personas que en la antigüedad de nuestros tiempos aportaron mucho a la ciudadanía, y ahora ellos se olvidan, ahora ellos buscan, como dice el muchacho de papel, masticar el dinero para así seducir a las masas. Entonces, nosotros tenemos el enfoque de nosotros nunca olvidarnos de dónde salimos, o sea, nunca olvidarnos de que estuvimos acá, por ejemplo, de que este lugar, que ahora lamentablemente la gente que nos escucha ahora no está viendo cómo está, pero está llena de letreros con Quilapayún, con música internacional y música chilena. Entonces eso a nosotros nos va a llamar la atención, y nos llama la atención, y nos va a ayudar. ¿Por qué no le hay algo tú, Alex? Es que estoy hablando yo todo el rato. No, habla tú. Yo no te... Pregúntale a Alex. Qué bueno que traes a colación el tema de cómo ustedes finalmente se hacen cargo de todo lo que ha sido la vivencia de sus orígenes como banda. Entonces me gustaría preguntarte, Alex, de esta forma un poco más directa, y me gustaría que te acerques un poco más para que le hables bien de cerca al micrófono. Bueno. ¿Cómo fue un poco el proceso de llegarse a constituirse como banda? ¿Cómo es que llegaron a...? Bueno. ¿Cómo se conocieron? ¿En dónde se conocieron? Sí, claro. Yo partí, o sea, me conocí con el CEO en el colegio. ¿Te acordáis? Uh-huh. Nos conocimos en un día de la música. Hicimos una suite a Víctor Jara. Él se cantó, yo toqué guitarra. ¿Y en cuál colegio? Salesiano. De ahí. Ya. Lamentablemente. Pero eso lo dio la religión. Oye, pero el colegio Salesiano es como un semillero de ateos y de... Sí, sí. Sí, sí, sí. El puro nombre, ¿no? Como que todos quedan espantados después con los curas. No, todos quedan... Y con historias bastante, bastante tránsfugas. Sí. De... No. ¿Cuánto sabe? De curas que manosearon cabros chicos y sí, cosas así. Po, el famoso Udín. Y nada, más adelante, como a los 2 años después, yo cachaba que el Seba estaba haciendo sus canciones propias. Igual como que decía, de igual es como un momento para poder hacer una banda, y el Seba está solo. Tenía ganas de decirle también, pero... Él fue a tocar un bingo junto con el que ahora el guitarrista de la banda, pues el Joaquín. Joaquín Molina. Alias el venezolano. Claro. y yo justo fui de viaje a Antofagasta, me invitaron unos tíos. Así que no pude verlo. Más adelante, como a los dos meses después, el Seba fue al colegio y tú me hablaste. Uh-huh. Y me dijiste que si quería armar una banda, la cuestión. Y claro, ahí, Alex todavía está en el colegio. Sí, pues. Estaba saliendo ya. Empezamos a compartir, tocando en la calle primero, un día feriado. De mata, ¿verdad? Y ahí nos conocimos los tres, pues, el Juaco, el Seba y yo. Uh-huh. Yo soy el bajista de la banda, por si acaso. Bueno, él es completo. Él es completo, él toca varios instrumentos. El hombre orquesta. De la... Sí, no, sí, el hombre orquesta. Qué buena. Y... No, ¿qué año fue? ¿Qué año fue esto? El año pasado. Sí. Si no, ni siquiera cumplimos el año de banda todavía. Mm. Y más o menos, ¿cómo fue? ¿Cuántos integrantes son en la banda? Somos cuatro. Más ya. Adelante conocimos al batero, que yo lo ubicaba del centro estudiante, el mismo colegio. También salió del mismo colegio. Y se sumó al último con nosotros. Se empezó a adecuar y ahora somos Santo Bueno. Oye, ¿les parece si tocamos algo o no? Tocamos de mucha gente, Jano. Bueno, es una forma de decir. Juan Pérez. No, pues ya que mencionaste Muchacho Papel. Ah, ya, Muchacho Papel. Bueno, este tema habla un poco de la sociedad en general, de las mentiras, cosas así. Pues bien, nos vamos ahora con... Pues preséntalo tú de nuevo. Con Muchacha de Papel de Santa Bohemia. De que suena lindo. Un, dos, tres y... Caminabas por la calle muy desolada. La suciedad era parte de tus miradas, conectando las palabras para mentirme en la cara y en la cama. Las murallas eran el lamento. Yo veía cómo disfrutabas el momento. Un discurso de revolución no era juego en tu función. Otra vez, oh, oh, oh, muchacha de papel, oh, oh, oh, oh. Hasta cuando vi la de una vez, ta ta ra ta ta ta ta ta ra ta. Para niños, todos buscaban la verdad. Tú buscabas solo a quien dejar. Todo el mundo loco por el capital, con artistas que solo quieren masticar el dinero y esperar palabras de alabar, conteniéndose para no conquistar. Otra vez, oh, muchacha de papel, me has mentido otra vez, me has mentido otra vez. ¿Hasta cuándo di lo de una vez? ¿Hasta cuándo di lo de una vez? Thank you. muchacha, muchacha, muchacha de papel, muchacha de papel, mentirosa otra vez. Políticos de papel, oh, músicos de papel, políticos de papel, oh, muchacha de papel, oh, muchacha de papel, oh, muchacha de papel. Gracias. Gran canción. Muchas gracias. Hoy aquí una persona, un auditor que estuvo acompañándonos la semana pasada, Robinson Silva, @rsilvahidalgo, dice: ¿qué opinan de los grupos rockeros de Conce tan famosos? Esa es la pregunta, espera, que más... Parte uno de la pregunta. Esa pregunta... Parte no, dos, parte dice... ¿Representan bien el sentir de una región tan cagada como la nuestra? Para nada. Redoble de guitarras. No, mira... Puta... No sé, respondes tú, disparas tú, disparo yo. No, dispara tú. Yo no. Mira, sabéis que mira, a nosotros no nos interesa, por ejemplo, caerle mal a alguien si somos directos cuando hablamos. O sea, nosotros creemos que siendo directo y siendo transparente, es mayor credibilidad. O sea, lo que nosotros queremos es tratar de ser cercanos con la gente. O sea, no ser ese típico rockstar que está ahí arriba, en el podio, en el Olimpo con Zeus, sino que... Arriba del mall. ¿Ah? Arriba del mall. Arriba del mall. Sino que nosotros somos también ciudadanos, somos personas, y el hecho de ser músicos, porque nosotros tenemos un trabajo que también es un trabajo como un médico, como un ingeniero, como un técnico, es igual. Por lo tanto, nosotros también hacemos opiniones como oyentes, y como ciudadanos, y como oyentes de música. Ahora, llegando al grano de la pregunta... bueno, hoy en día, si hablamos de las bandas de rock en Concepción, hay bandas que musicalmente son muy buenas. Musicalmente son muy buenas. Y que pegan harto también. Pegan harto, mezclan sonidos muy buenos, pero no se quieren hacer cargo de una realidad. O sea, si en la época de la dictadura los prisioneros tomaron mano en el asunto y a lo mejor no se sintieron representados con algún sector político, pero sí con los sectores sociales, o más, mejor dicho, con la ciudadanía en general, en donde hacían canciones que pasaban en la época cotidiana. Hoy en día también está pasando lo mismo, la diferencia es que a lo mejor ya no estamos en una dictadura, pero sigue habiendo un sistema que sigue siendo asesino con nosotros. O sea, a lo mejor no tanto con nosotros, que somos, y hay que reconocerlo, que somos a lo mejor una clase media, pero sí hay una clase baja, una clase trabajadora, que sigue sufriendo por eso, y también la clase media. Y en realidad todos somos víctimas de lo que está pasando en el sistema. Por lo tanto, hoy en día no hay músicos como lo hubieron en la época de la dictadura. Y es necesario que hayan, porque la música llega de una manera linda y hermosa a la gente. O sea, los mensajes que aparecen en las letras de las canciones, de por ejemplo, de Víctor, o los mensajes que aparecían en las letras de Iyapu, eran canciones que a lo mejor no eran tan fuertes, no eran tan directas, pero sí que daban un mensaje de lo que estaba pasando hoy en día, o sea, lo que estaba pasando en Chile en esa época. Lamentablemente hoy en día las bandas locales, como lo son, no sé, pues los Julius Popper, Julia Smith, que son las bandas que están sonando, y otras bandas más, Los Niños Cohetes. Los Niños Cohetes. Mira, yo personalmente no tengo problemas con ellos, así como... Además, ellos también están en un podio más alto que uno, o sea, uno está todavía recién ahí. Pero su música es buena, o sea, su música al oído es agradable. Quizá a lo mejor, la verdad, las cosas no se entiende de repente su música, pero el sonido es bueno. O sea, el sonido... No se moja en el poto. Exacto. O sea, no tienen un compromiso. Son la misma letra de siempre, ¿no? Claro, no tienen un compromiso con la ciudadanía, quizá hablan siempre de lo mismo. Lamentablemente, no sé por qué, si antes ellos hacían homenaje a Víctor Jara, o de repente, como para rellenar en los eventos, no sé, pues ponen un tema de Víctor Jara, en honor a Víctor Jara, que también es la canción, por ejemplo, Víctor Jara, El Derecho a Ir en Paz. Yo me acuerdo que ellos la tocaron para un evento que hubo para los profesores, cuando estuvieron en paro el año pasado, yo también fui solo, y ellos tocaron un tema de Víctor Jara. Pero al final ellos en su vida diaria no son así, ¿cachai? O sea, en su vida diaria, ellos después del fin de semana, después de tocar, llegan a su casa, se acuestan y se quedan el fin de semana, no sé, pues pasando la caña. En vez de estar ese fin de semana, a lo mejor, no sé, haciendo algún taller de guitarra, en alguna población, haciendo algún taller cultural, porque como ellos son músicos, también podrían hacer eso. Pero, ¿qué le vamos a hacer si lamentablemente la cosa es así? Ahí la respuesta para Robinson. Yo creo que sería bueno que un poco nombráramos el que las personas que están en sus hogares pueden participar de esta, mira, de esta conversación radial a través de nuestro Twitter. Sí, como Robinson hizo una pregunta, como Pelusa saluda, dice hola, hola Pelusa. La gente que quiera comunicarse con el programa, hacerle una pregunta a los chicos acá, a nosotros, dejar algún saludo, algún comentario, puede hacerlo a través del hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales. Son gatos Cerro a la Izquierda, escribiendo al fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamándonos por teléfono al 041-252-2151. Repito siempre que el 041 es el código de Conce y el número es el 252-2151. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM del dial del Gran Concepción. Chicos, Gama, ¿se iba a decir algo? Un poco, bueno, era una pregunta para nuestros invitados sobre finalmente cómo es el proceso creativo que tienen ustedes a la hora de componer las canciones. ¿Cómo lo hacen un poco? ¿Cómo se organizan para estas tareas? Uh-huh. Bueno, aquí el Seba, el que es como el megamente. El megamente. Megamente. El que compone, porque hace las letras, llega con maqueta hecha, ¿cierto?, a los ensayos. Y nosotros, los músicos, los restantes, lo que somos bajistas, guitarrista y batero, hacemos lo demás, lo que son los arreglos musicales, los matices y cosas así. Pero el que hace los temas es el Seba. Bueno, y si hay correcciones también, nosotros se las alcanzamos también. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo se podría decir? Es como importante esa parte porque, bueno, con los chiquillos, a pesar de que yo haga las letras, siempre la banda se arma una atmósfera de composición muy rica, muy muy entretenida, muy de compañerismo, en donde quizás también hay discusiones de repente, pero son discusiones que en todo trabajo se dan. Dentro de esas discusiones llega el momento en que cuando queremos el trabajo ya, o sea, cuando obtenemos los objetivos, todos quedamos felices, o sea, todos quedamos contentos con el trabajo, que igual no es llegar y sacar una canción un día, sí, sino que son ensayos, son días de ensayo, quizá a lo mejor saliendo de la universidad, para pegarse el pique a la sala de ensayo, ensayar, sacar los temas, después irse para la casa, repasar ahí con, no sé, pues con el celu, de repente hablando por las redes sociales con los chiquillos, sabéis que mira, hice esta parte, ¿qué le podía arreglar? Ah, mira, pasa esto otro. O si no, también algunos temas externos a la composición que también son temas de la banda. O sea, decir, puta, mira, tenemos tocata este día, o tenemos que tocar acá, ¿cómo lo hacemos? Siempre se da esa capacidad de conversación como una organización cualquiera, un trabajo cualquiera. Eso es lo bonito. Y a pesar de eso, de que hay un trabajo igual fuerte, un trabajo en donde hay harta pelea, también existe la amistad, donde nos compartimos ideas, o compartimos historias de vida, de repente, qué te pasó, no sé, este día, o qué quieres más adelante, aparte de la música. Entonces, eso también sirve para la composición, ¿cachai? O sea, es como un ambiente bien, bien bonito, claro, que han armado. Sí, o sea, primero que todo tiene que ser una familia, una banda, una familia de amigos, en donde traten de relacionar todas sus cosas de vida, sus historias, en las composiciones. O sea, a pesar de que a lo mejor los chiquillos hay algunos que no cantan, pero como, aunque no canten, dentro de lo que tocan, si tocáis la batería, si tocáis el bajo, que traspase tu sentimiento a ese instrumento, todo lo que tú sientes en este momento, no sé. Vamos a salir un verso. entonces, es importante eso, o sea, las composiciones siempre se tienen que dar a un ambiente familiar. Si hay un ambiente en donde hay un odio de que no, que este loco es mejor que yo, cosas así, no va a resultar. Sí, pues lo importante, bueno, y lo difícil en las bandas también es la conexión que tiene que haber, tanto como de confianza, así como de amigos, Y también está la conexión musical, que también influye harto. Claro. Entonces eso lo logramos a través del tiempo y no hemos como coludido muy bien. Mm. Se han coludido. Sí. Han hecho en armado, el buen sentido de la palabra. Han armado un bonito comité de complot. pues bien, amiguitos, integrantes de Santa Bohemia, Sebastián y Alex, es momento de que nos vayamos con otra tanda de canciones. Yep, yep. En esta ocasión les pediría que fueran dos canciones. No sé si podrías hablarme un poco de la primera. Oye, ¿y puede ser la que pedí o es muy balsa? ¿Cuál? La que pedí o es muy balsa. ¿Cuál? O no venía preparada. La... ¿cómo que se llama? Canción Linda. Canción Linda. Ah, Canción Linda. Sí, toquémosla. Yeah. No, si no hay problema. Así que toquemos Canción vale. Linda. A ver, toca el re. Súbele al re. Al de... ahí, ese, sí. Al de ahí, al de arriba. Este. Ahí. Dale. Dale. Okay. Dale. Dale. ¿Parte tú? Ah, de ver. Chica que conocí una vez en la universidad. Su pelo es rojo al atardecer y sus labios pronunciados como ayer, como ayer. Tiempo tiene para estar conmigo. Le pasaría mi abrigo que con este frío se puede enfermar. Me va a dejar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se puede enfermar. Brillando en la oscuridad. El frío abunda en mi cuerpo, preguntando dónde estará su calor, su calor. Diría besa escondidas, como ese día le cantaría una canción linda que nos lleve al mar, que la lleve a soñar, que nos lleve al mar, que nos lleve al mar, que nos lleve, que nos lleve, que nos lleve, oh, oh, oh, que nos lleve al mar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que nos lleve al mar, que nos lleve al mar, que nos lleve. Muchas gracias. Me gusta. Esto me gusta, era Canción Linda con Santa Bohemia. Uh-huh. Con esa canción yo los conocí a ustedes. ¿Ah? Por esa canción yo los caché a ustedes. ¡Qué tierno! Ahora vamos a tocar... Cuenta de qué habla un poquito el tema que sigue. No, pero... ¿Juan Pérez? Ya. Bueno, Juan Pérez... Cuenta quién es Juan Pérez. A ver. Es como una historia de sábanas. Sí. Ah, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto sabe usted? Lo he escuchado, parece. ¿Cuánto sabe usted, compay? ¿Eh? A ver, Juan Pérez nació... A ver, ¿cómo explicarlo? Llegó un aire, llegó un viento medio huracanado a mi guitarra, un día de, no sé, de septiembre, por ahí, octubre, ¿cierto? Fue noviembre, por ahí. En noviembre, una noche, más o menos, estaba helada esa noche. Llega mi guitarra, un aire huracanado, medio infiel. O sea, ese aire de repente coqueteaba con el exterior de mi pieza. Era medio caliente el aire. Y con el interior de mi pieza. Entonces, era medio infiel. De repente llegaba el aire helado a mi pieza y otras veces se iba. Y de repente yo digo, no, este aire se tiene que quedar acá. No puede seguir siendo tan infiel. Y ahí... Ese aire entra a mi mente, a mi cerebro y a mi pensamiento. Y se me ocurre hacer una canción que habla sobre la infidelidad. Lo que yo viví con el viento fue la media volada. Fue la media volada. No, mira, siendo sencillo, para no irme así como los trovadores viejos. Esos que ya de repente aburren. El tema nació porque en Chile hay algo externo a lo mejor a un tema político. Mejor dicho, a un tema más social. En Chile... Chile está entre los... Bueno, Chile es el país más infiel de Latinoamérica. Uno de los países más infieles. Y el país que... Más religioso dentro de Latinoamérica. O sea, uno de los más religiosos junto a Brasil. Sabemos que la infidelidad y la religión no se llevan muy bien. Por lo tanto, dentro de nuestra sociedad chilena, esa gente que es creyente y que jura una lealtad a la fe... juran la lealtad a Dios, a los astros, perdón, a los astros, a los santos, esas mismas personas son las más infieles, o sea, son las más pillas, ¿cachai? Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un tema que hablara de la infidelidad para poder quitarle esa máscara al chileno de moralista, de una persona que no, que hace todo muy bien, que no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo eso? Entonces era un tema que hablara de la infidelidad, ¿cachai? O sea, un tema que hablara de un trío amoroso. Y ahí nace Juan Pérez y la vamos a tocar ahora. Dale, Alex. Partamos. Tenía un amigo de nombre Juan Pérez. Él tenía una obsesión con todas las mujeres. Casado 4 veces, con hijos por todo el continente. De seguramente tenía problema de mente. casado actualmente con la mujer más linda del barrio. Usaba unas faldas coquetas compradas en la feria de la Caleta. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Juan Pérez le ponía el gorro a su señora con la vieja que vendía la Caleta arriba de su camioneta. ¡Qué barbaridad! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Su señora no sabía lo que hacía Juan Pérez cuando iba a la feria a comprar un tarro de jureles. Que soy un poco tímido, no consolar a la esposa de mi amigo, acariciarla, ay, sentirla tibia, ay, la infidelidad estaba en su camino. ¡Qué barbaridad, oh, qué barbaridad! Cuando mi amigo llegó a su casa me pilló en calzoncillo colgando de un hilo, parece que me esperaba un tiro. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Todos somos infieles, todos lo quieren ser, todos somos infieles. El cura también lo fue alguna vez. Esa barbaridad, llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, yeho, yeho. Llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, yeho, yeho. Oh, para la iglesia es una barbaridad el pecado capital, la infidelidad. Oh, oh, oh. Para la iglesia es una barbaridad la infidelidad, el pecado capital. Llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, llórele, yeho, yeho. Bravo. Está picarón el tema. Eso era la picardía. Juan Pérez junto a Santa Bohemia. A la mitad de Santa Bohemia. ¿Ah? A la mitad de Santa Bohemia, ¿o no? Claro, sí. Ahí vamos a hablar más de un poquito de los personajes de que hay dentro. Voy a yo como amigo de ellos los voy a escribir a cada uno. Yo creo que un poco podríamos concordar de que el tema un poco de la moral cristiana es bastante un poco presente dentro de lo que es el proceso creativo de ustedes. Un tanto, yo creo que derivado de eso, como exceso. Sí, mira, lo que pasa es que no es, a ver, no es un odio. Dentro de la religión hay personas que sí hacen buenas acciones. Dentro de hay personas que a lo mejor tienen una creencia, por ejemplo, el caso de mi familia. Mi familia es creyente, la familia Lex también. Pero también hay dentro de la iglesia personas que a lo mejor son deshonestas, son cochinas al momento de trabajar. También personas que a lo mejor son devotos de las religiones y que también durante su vida diaria, por ejemplo, cuando ven a un pobre en la calle, o cuando ven, no sé, por el caso de... Empezamos a dividir que el flight o no es flight. Cuando a alguien le roban en la calle... y esa persona es creyente, ¿qué le voy a preguntar tú a esa señora o señor? ¿Qué piensa de esa persona que la asaltó? No, que esos son flaites, son personas que son delincuentes. Pero nos hacen la pregunta de por qué son delincuentes, ¿cachai? O sea, ellos son delincuentes porque también nuestro país es desigual, pues. O sea, ellos ven que porque ellos tienen más y ellos tienen menos. Por lo tanto, ahí se le olvida un poco el amor al prójimo que reclaman. Que tratan de reclamar todas las veces y se golpean en el pecho. para hablar de que tienen que dar ustedes, dar y recibir. Entonces, no quiere decir que sea un odio un odio a las personas que son a lo mejor creyentes. Nuestro odio es con las personas que hoy en día manipulan la iglesia y que por culpa de esa manipulación también manipulan los medios, también manipulan la economía de los países. Estoy transpirando. La economía de los países. Entonces, nosotros queremos desenmascarar eso, o sea, hacerle saber a la gente que también no sea ciega cuando llegue un cura o cuando llegue algún soldado de Cristo. Mal llamado. Claro, un profeta, que no le crean, o sea, que le escuchen el segundo discurso también. Que un poco lo vea más o menos si la práctica se condice con todo lo que es habla. Que, claro, es que lamentablemente la iglesia ha demostrado que no ha podido funcionar. O sea, su rol de evangelizar no ha resultado. O sea, la ciudadanía sigue siendo más egoísta que antes. Sigue siendo más egoísta, sigue siendo más individualista. Por lo tanto, y aparte, lo que trata de proclamar la iglesia del Vaticano, ese discurso de una democracia cristiana, no democracia cristiana, de una democracia, bueno, también la democracia cristiana también, no, pero de una democracia... Ahí sí que hay paño que cortar. Sí, pues, no, pero no, ¿para qué hablar de ese tema? De una democracia de igualdad, de una democracia en amor al prójimo, ellos mismos no lo hacen, ¿cachai? No lo hacen en la iglesia, pues. Adentro de la iglesia, puta, el Papa vive como rey, pues, ¿cachai? Vive como rey, tratan de hablar de la austeridad, de ser, mejor dicho, sencillo, pero el Papa vive como rey en el Vaticano, ¿cachai? Bueno, hay bastante paño que cortar con respecto a la iglesia caótica. Pero me gustaría llevarte a otro, o llevarlos a ustedes como mitad de banda que son. Santa, la banda Santa. La banda Santa. O la banda Bohemia. Puede ser. O la banda, sí, mejor dicho, Bohemia. Pues bien, acá Angel nos está haciendo una pregunta que escribió amablemente en nuestra pauta. Y ella, bueno, y en este caso yo pregunto por ella. ¿Cómo es para ustedes tocar en bares? ¿Se dejan un poco llevar, se dejan un poco invadir por este ambiente bohemio que existe en estos lugares? ¿Y es verdad que les pagan con copete? Puta. Bueno, Hoy te entretenía esta silla. Puta, si la gente que está escuchando estuviera acá, se podría ver cómo estoy hablando en este momento. Mira, sabéis que yo creo que si me tomo un trago así ahora, yo creo que vomito, ¿cachai? Haciendo esta... Mira, lamentablemente aquí el músico de Conce... A ver, como está ese dicho de que en Conce levantáis una piedra y te salen como 20 guitarristas. O te salen 20 cantantes callejeros, 20... folclorista o 20 rockeros o 20 copias de, no sé, de los Guns N' Roses o cosas así. Y de los Beatles. ¿Ah? De los Beatles. Beatles. 20 copia exacta de los Beatles. Lamentablemente cuando uno llega a un bar te dicen, no te preocupes, nosotros te pagamos con copete o con alguna atención. Una sopaipilla, cosas así. Mira, nosotros no tenemos nada contra eso, siempre y cuando sean con personas que obviamente sabemos que ellos tienen su patrimonio justo, ¿cachai? O sea, tienen un patrimonio sencillo, en donde sabemos que también hacen acciones sociales. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema con ellos. Pero cuando como la peña que los vi el otro día. ¿Ah? Como la peña esa. Claro, que el otro día. No, en esos temas no tenemos problema. Nosotros llegamos con una buena disposición, porque obviamente también nosotros queremos aportar en eso, ¿cachai? Sí. También queremos aportar. Pero cuando llegamos a un local en donde vemos que tienen el tremendo letrero, la tremenda propaganda, tienen... No sé, pues de repente sale estos locos de Jingo, ¿cachai? Haciendo propaganda en Facebook diciendo, ven a visitarnos hoy día porque tenemos... No sé, cuando veo que esos bares que tienen esas propagandas así, y de repente tú llegas y decís, mira, si es que te podemos pagar con una pizza y una chelita. Puta, tú decís, mira, yo no quiero ganar plata, ¿cachai? Yo no quiero ganar plata, pero por lo menos, puta, un aporte, ¿cachai? Porque yo igual, dentro de lo que... Estas guitarras no son gratis, ¿cachai? Sí, uno también tiene dignidad. Claro, las guitarras no son gratis. Ahora mismo tengo que alegrar esta. Claro, y aparte, como nosotros somos artistas todavía que estamos viviendo con nuestros papás, lamentablemente de repente sale plata en el bolsillo de nuestros padres, ¿cachai? Nosotros no queremos ganar dinero así como a destajo. Lo que queremos es trabajar y tener, no sé, por nuestro instrumento... Poder hacerle mantención, si quieres. Claro, ir haciéndole mantenciones. Pero, y aparte que ellos que son de esos bares grandes, no hacen nada por la sociedad, ¿cachai? De repente no hacen nada. Creen que a lo mejor cuando va gente y hacen ya, ponen un trovador y listo, estoy poniendo música de protesta, ¿cachai? Pero, y cobran entrada y al trovador no le pagan nada. Sí, lamentablemente hay una mala cultura que, como lo dijeron los prisioneros una vez, que en la canción de Quieren Dinero, ¿cómo decía? Que no existía eso del amor al arte. O sea, sí existe, pero aquí todos tenemos que vivir de algo, ¿cachai? O sea, ustedes también están estudiando, estudiaron alguna carrera porque también necesitan recibir dinero en algún momento, porque lamentablemente el mundo vive así. No quiere decir que van a ser ricachones, no sé ustedes, sí. Pero... cosa de vernos. Está complejo el tema. Y... pero sí, en algún momento el trabajo del músico tiene que ser remunerado, no solamente con copete, no solamente con esas cosas, ¿cachai? O sea, lamentablemente está esa cultura. Creen que los músicos viven del aire. O del copete. O del copete, y no es así. No es así. Pero buena la pregunta, porque hay que empezar a hablar de esas cosas, pues hay que empezar a... No solamente para... Porque podemos ver que los músicos hoy en día, los que ya son con trayectoria, ganan mucho dinero, van a tocar en muchas tocatas, y no tocatas así sencillas, sino que en bares, o sea, en recintos grandes, ¿cachai? ¿Y ustedes en qué lugares han tocado ya? ¿O dónde sueñan tocar? Soñar tocar. De sueños podemos hablar, de muchas cosas. De soñar... Puta, mira, si nos dicen el Festival de Viña, por ejemplo, que es lo que todos quieren llegar, a mí no me viene ni me va tanto. Yo prefiero, a lo mejor, a mí me gusta, por ejemplo, tocar a mí, así como cuando de repente vamos los dos, me gusta tocar, por ejemplo, las poblaciones. Porque después de las poblaciones tú después conversas con la gente, y aparte se hace como ese ambiente rico en una conexión en donde tú le entregas lo que tú has aprendido y las personas te entregan lo que ellas aprendieron. Sí, voy a la realidad. La gente igual te escucha más, te escucha las letras, lo que son las letras, y en otros lugares no. Sí. Y en el foro, que es un lugar mítico de concierto. También en el foro hemos tocado, pero no como banda los cuatro, sino que con el Alex y otra persona más. También hemos tocado, por ejemplo, en el Averno, donde el Averno igual nos trataron bien. Sí. Encuentro de trovadores fue. Sí, fue un encuentro de trovadores con el Mauri Triviño y el Truquillo, que son buenos trovadores, son secos, son muy secos. También hemos tocado en universidades, en la San Seba hemos tocado, sí. Donde estudio yo, lamentablemente. En los de Conce, en San Pedro hemos tocado, en Penco, pero todavía no hemos llegado a los escenarios en donde es para música. Que a nosotros igual no es tanto, o sea, como que igual nos contentamos con llegar a lo mejor a donde hay un acto cultural, por ejemplo, y entregar música. Y mostrar nuestra música. También estamos felices de eso. O sea, no somos exquisitos en ir a tocar en lugares. Sí. No tenemos como lugares así como, no, que a este lugar tenemos que ir y a este lugar no. Oye, y siempre se ha dicho, existe como, no sé, será en parte mito o qué tanto tendrá de cierto eso de que Conce es como la cuna del rock y que aquí se vive mucha música y hay muchos espacios para tocar y hay muchas bandas tocando. ¿Qué tan de cierto es aquello y qué tan de mito? Yo creo que en parte es cierto, porque si bien, como dijo Donato el Seba, que uno levantaba una piedra y prácticamente aparecen 20 guitarristas, ¿cierto? Uh-huh. En parte es cierto porque, claro, pues yo en lo personal me gustaría sacar una pedagogía en música. Para lo que me dijeron que podía hacer clase en Antofagasta en 4 colegios privados. Pero claro, yo viajé a Antofagasta y la música ya no se vive como sigue acá. Allá prácticamente casi nadie toca, no, las letras no se hacen del mismo modo, es como pobre en ese sentido, y aparte la gente es muy fría y muy... te pasa a llevar mucho. Claro. Saluda a nuestros auditores de Antofagasta. Oye, yo, aportando lo que dice Alex, yo diría que más que la cuna del rock, yo diría que Conce es la cuna cultural. Porque... el rock es un género de la música. El rock es un género de la música y así un género más de la cultura, o sea, un rincón de la cultura. Pero en Conce también tenemos poetas, o sea, en Conce, en la región del Biobío, tenemos poetas, tenemos músicos, tenemos artistas, no sé, actores, han salido muchos poetas. Entonces, yo diría más que es una cuna cultural, o sea, la cuna del rock es un... es un término que ya pasó de moda, o sea, que ya fue, o sea, la cuna del rock ya fue, ya salieron los tres, ya salieron los Bunkers, ahora los tres están ahí tocando, los Bunkers se separaron, no sé, están los Santos Dumont que todavía están ahí tocando, que son del Casa Salud, por ejemplo, las Emociones Clandestinas, pero ya fue la cuna del rock, o sea, ahora hay que hablar de una nueva generación de músicos, la cuna del rock ya es del pasado. Ya es como de repente como que ya aburre cuando dicen no, que Conce es la cuna del rock, también en Conce, también en Valparaíso, también en Puerto Montt, músicos que nos han visto, por lo tanto cada región en Chile tiene su propia cuna de cultural. Escuchaba que para molestar a Conce ahora le dicen la cuna del cover. ¿La cuna de él? Del cover. Como que hay muchas bandas haciendo cover. Sí, pero esas bandas no son serias tampoco. Sí, pero ay, no sé, yo tengo un... Con los covers ya me... Las bandas chao, que hacen cover. Los covers. Es que sabéis que de repente la gente piensa cuando uno habla así, ¿cachai? Cuando dice, no, que esas bandas, no. Piensan que uno se cree el cuento de que es un rockstar. Nosotros... Mira, nosotros, aquí hablamos, no, nos acostumbramos por hablar... Cuando algo no nos parece bien, hablamos claro, directamente. Es que, lo mira, siéndote sincero, nuestra música es... De repente nos han dicho ustedes son dos do re mi. Porque tocamos puros do re mi. Y sabéis que a nosotros nos interesa eso, ¿cachai? O sea... Nuestra música a lo mejor es mucho más sencilla que a lo mejor de los Julius Smith o que otras bandas, es más sencilla en acordes, sí, pero lo que nosotros nos concentramos en tener que decir las cosas como son, ¿cachai? Letra, o sea, matiz. Claro, en decir las cosas como son no nos interesa ser unos grandes músicos así, ser los Ángel Parra de Conce o ser los Jimi Hendrix de la octava. No nos interesa eso, a nosotros nos interesa decir cosas que son verdad, o sea, decir las realidades como son, no andarla transformando, no andar diciendo solamente cantando canciones de amor y diciendo, no, que el amor es solamente perfecto y que esto otro, como lo hacen varios músicos hoy en día, ¿cachai? No, pues o sea, nosotros... O como decía, y todas esas letras que no se entienden, que pueden significar claro, cualquier cosa. Sí, ¿verdad? O sea, no tengo nada contra los trovadores, a mí me encanta la trova y yo creo que eso fue como uno de mis inicios, ¿cachai? En la trova, en Silvio, en lo mismo lo que hace Manuel García hoy en día, en lo que hizo, por ejemplo, Ángel Parra Padre también en algunos años atrás. Pero ya hay que empezar a renovar el material musical, hay que empezar a renovar las canciones, hay que entregar una nueva visión, a lo mejor con la misma idea que se quería hace 40, 50 años atrás, como lo hacía Silvio, pero con una nueva versión, ¿cachai? Obviamente es uno de nuestros... Nosotros somos seguidores de ellos, ¿cachai? Pero no hay que tratar de andarle copiando también, no hay que... Y eso es lo mismo también que nos tratan de copión. Pero no, bueno, o sea... parecido cada rato. Nos gusta cuando la gente habla de nosotros, cuando la gente que nos quiere como... Como nos ataca así, cosas así, nos gusta porque así esto nos escuchan, nos escuchan, ¿cachai? Y nosotros también tenemos para atacar, o sea, si es de eso, podemos ir a la tele y no tenemos problema de hablar de muchas cosas, como estamos hablando acá. Pero si en el fondo que hablen bien, que hablen mal, da lo mismo, si en el fondo es que se hable. Claro. Sí. No, y también traspasarlo en nuestra música, eso es lo importante, traspasarlo en la canción. Me gustaría preguntar, bueno... Ustedes ya lo habían adelantado que para que es momento de que en Conce ya exista una nueva generación de músicos que creo que ya está... Se está formando. Se está formando, está a medio parirse. Hay que ya un poco cortar el cordón umbilical de esta, claro, de esta generación. Pero esta generación tiene que tocar en algunos lugares, en una escena cultural que debe disponerse para aquello. ¿Ustedes cómo evalúan más o menos el tema de los espacios culturales acá de Conce? ¿Cómo los ven el tema de las salas, de los teatros, de los lugares en donde debería ejercerse este ejercicio un poco de mostrar el arte y para que las personas también lo puedan incorporar a sus vivencias? A ver... ¿Existen los espacios? ¿Son buenos? ¿Son sí, malos? Sí, entendí la pregunta. Gracias. mira, los espacios que son propuestos por los sectores, a ver, siendo más preciso y no irme con rodeo, yo creo que los movimientos sociales hoy en día, cuando se hacen movimientos culturales o donde después de una marcha se hace un evento, o de las poblaciones o en la junta de vecinos también cuando hacen encuentro, a lo mejor un acto para, no sé, inaugurar una plaza y ahí ponen a un músico. Yo encuentro que Esas personas entregan más importancia a los músicos, o sea, las personas que son como de, como tu familia, como mi familia. Lamentablemente hoy día, para los productores musicales, que son los que manipulan los grandes escenarios en Chile, que lo pueden ser el mismo Festival de Viña, el Movistar Arena, aquí en Conce el Teatro de la Universidad de Concepción, que igual le ha dado tribuna a músicos emergentes, el Sala 2 también de lo de Conce, sí. El mismo foro, las mismas plazas, como la plaza Independencia, la Plaza Condel, la Plaza España, que son lugares de encuentro para la gente en donde perfectamente se pueden hacer actos culturales o actos musicales. También como lo fue este año que me gustó mucho, que fue el REC. El REC que bueno, lo organizó el gobierno de turno, que igual ahí tenemos harto que hablar, sí. harto que discutir. Pero igual hay que reconocer que fue una buena iniciativa. O sea, se empezó obviamente con bandas conocidas y se dejaron un poco las bandas nuevas en menor cantidad. Pero es una buena idea que se quiere proponer para los siguientes años. Ahora respondiendo en sí tu pregunta, faltan todavía más espacios culturales. O sea, falta que haya un compromiso más de parte de la autoridad de entregar las facilidades a las personas normales, o sea, a los ciudadanos, no a los, a la, no solamente a la gente que tiene poder, ¿cachai? No solamente a la gente que tiene las grandes productoras en nuestra región o en nuestro país, sino que a la gente que es de una junta de vecinos y quiere hacer un evento bueno y traer un artista bueno, que las municipalidades o que la autoridad o que el gobierno regional, toda la autoridad en sí, entreguen los espacios de una manera correcta y de buena forma, porque de repente tú vas a la Muni y decís, ¿sabes que yo quiero un escenario para, no sé, para el día jueves 24? Y te dicen, tú fuiste el jueves 20. O sea, perdón, tú fuiste el 20 y lo quieres para el jueves 24. Y la municipalidad te dice, chuta, lo que pasa es que no sabemos si van a poder prestarle el escenario porque necesita un camión. Ah, pero el camión lo pueden prestar ustedes, nosotros ponemos la encina. No, lo que pasa es que una política dentro de la municipalidad que no se puede hacer esto, todo. Entonces, esa misma burocracia, ¿cachai? Burocracia administrativa de las municipalidades restringe lamentablemente a los ciudadanos cuando quieren hacer eventos así. Y siempre, obviamente, cuando quiere llegar el productor que tiene plata, que tiene contactos, que tiene artistas, porque yo soy el productor que no sé, que trajo a Coldplay, que traje en su año a Michael Jackson, y quiero poner aquí mi escenario, no hay problema, ¿cachai? No hay problema, porque tiene la plata, porque tiene el nombre, porque tiene la trayectoria, pero cuando llega un ciudadano común y corriente a querer hacer un evento que igual es cultural y que tiene una idea cultural para meter a lo mejor artistas emergentes, ahí hay problemas, ¿cachai? Entonces, ahí hay que empezar a dividir las cosas y trabajar con una división, ¿cachai? Con una división de las cosas. O sea, este que tiene plata, ¿cachai? O este que tiene ya una productora, no sé, con una vasta trayectoria, versus la persona que quiere hacer un evento y que es independiente o que tiene una personalidad jurídica. Ahí hay que solucionar el problema a los dos. O sea, los dos tienen la necesidad de querer hacer eventos así. Entonces, eso es lo que pasa lamentablemente en nuestra región y otras regiones. Pues, bien. Yo creo que sería bueno que ya estemos pensando en la última canción. ¿Podrían un poco conversarme o conversarle a las personas que están en sus hogares de qué se trata un poco esta canción? Bueno, esta canción se llama Mujer Bonita. Y ¿tiene algún nombre en especial esta Mujer Bonita? Sí, tiene un nombre en especial, es una señora que conocí. Bueno, este tema nació antes de que hiciéramos la banda. Sí. Nació la letra, nació antes, cuando yo estaba haciendo, estaba solo tocando guitarra, haciendo canciones, y yo participé en un programa que se llama Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, que llegaron varias mujeres con problemas de inclusión, o que estaban cesantes, o que habían sido golpeadas a lo mejor en su cuando tenían relaciones. De haber sido un... pero una cantidad de dramas humanos, sí, que deben haber, no, claro, en ese programa. Claro, entonces yo toqué ese día mis canciones y después tuve la posibilidad de poder conversar con la señora. Y conocí a una señora ya un poquito mayor, que me contó, se me acercó y tuvo la confianza de contarme su historia. Y me contó lo que le había pasado, y yo le conté también lo que yo quería y cosas así. Como que compartimos historias. Entonces, después llegué a mi casa y dije que me quedé pensando con la historia de esa señora, me quedé pensando y dije, y tenía la guitarra al lado y empecé a hacer unos acordes, primero sin esto que el capo, sin esto que, y no me decía, puta, igual hay caleta canciones que he hecho así, ¿por qué no buscarle otra onda? Y en ese tiempo me acuerdo que no tenía capo, yo me acuerdo que no tenía un capo, y que lo hice con un lápiz, ¿cachai? Con un lápiz y dos elásticos. ¿El Entonces, capo eso, la canción. Es eso que hace el cejillo? Sí, el cejillo, claro. Entonces yo no tenía capo y agarré un lápiz y le puse una... Capodastro se llama. Capodastro, claro. Sí, pero le decimos capo. Capodastro en realidad se llama. Entonces le puse un elástico y ahí empecé a hacer las notas. No sonaba muy bien, pero así se empezaba. Pero no. Claro. Y ahí nació el tema y habla un poco de toda la historia de esta mujer que conocí agradablemente ese día en San Pedro. Así que dejamos a Santa Bohemia entonces con Mujer Bonita. Abierta al recibir a su hijo llega del jardín, mano blanda al tocar la piel del pequeño Luchín. Al pasar a la mesa faltaba la lluvia y el té. No había forma para controlar el hambre. Y la madre sale a buscar un poco de café. ¿Cuál será su problema? Quizás yo nunca lo sabré. Sus lágrimas salían de las nubes y llenaban de dolores, mujer bonita, es la que lucha por crear lo que otros piden quebrar, por crear lo que otros piden quebrar. Pasaron ya, los besos son de un tiempo atrás, los labios partidos van danzando por el comedor, gritando está su corazón, sus lágrimas salían de las Es que estuvo súper bonita esa canción, loco. ¿Sí? Sí. Y la guitarra tan desafinada. Yo la afiné en el transcurso. No. Pero no se notó ningún desafío. No, es que la guitarra es un problema. Descalibrada. Se descalibran. Pero bueno. Para eso se necesita las lucas. Sí, pero igual queremos. Pero la canción es muy bonita, sí. Gracias. No, gracias. De verdad, ese tema se está grabando. Una versión más... Una mezcla entre la trova y el rock. Sí. Porque esta está más trovadora. Está más. Claro. La otra que estamos grabando es la primera que tocamos, que es Muchacha Papel. Y el segundo, que es Juan Pérez. O sea, el que tocamos Juan Pérez de La Infiel, eso estamos grabando. Ya. ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo la gente lo puede adquirir? Mira, hasta el momento la gente nos puede contactar o nos puede conocer, para ir más o menos explicando. En Facebook, nuestro Facebook es Santa Bohemia Oficial. Así nos pueden buscar, así que búsquenos ahora. El fanpage. Pronto los temas van a salir antes del primer semestre, los tres temas. Obviamente las vacaciones vamos a hacer promoción en algunos bares o en algunas poblaciones. Como lo que vinimos a hacer hoy día también a promocionar nuestra canción. Nos vamos a tirar a la cancha. Claro. Y ahí los vamos a subir a SoundCloud. A SoundCloud y a YouTube, por supuesto. Bueno... explicarle un poco de las grabaciones. Mujer Bonita se grabó con una guitarra de palo y una guitarra eléctrica, una batería y un bajo, y se le va a meter también un teclado. El Juan Pérez como banda rock and roll, y el Muchacha Papel también lo estamos grabando. Lo bueno de esto es que las canciones las estamos grabando con chiquillos que son también, están en la misma onda de nosotros, que quieren surgir. Uno, el Juanjo, que es un español que hace tiempo que vive en Chile, que él está estudiando sonido en el Duoc, porque estamos grabando las canciones del Duoc. Él está grabándonos Juan Pérez, aparte, eso es una pega aparte de él. Independiente de su carrera. Y las otras dos canciones, que Mujer Bonita y Muchacho Papel, nos está grabando el Diego, que él está saliendo de sonido en el Duoc, y es un proyecto de la universidad, que lo estamos, que nosotros ganamos el concurso y ganamos la posibilidad de poder grabar un documental y un show en vivo en el Duoc. Y dos temas a grabar. Claro, y dos temas a grabar. Entonces, estamos con chiquillas ahí que son muy buena onda, son muy buenos trabajadores. El Juanjo también, lo conozco hace tiempo. El tema de la producción se está viendo, lo bueno que se está viendo entre la banda y el productor. No quisimos grabar en una productora más o menos grande, primero porque las lucas no alcanzaban. Segundo, porque también pensamos y dijimos, puta, el Juanjo es bueno. Quizá a lo mejor le faltan los implementos todavía, pero es un tema de que él tiene que hacerse un nombre, como también nosotros queremos hacer un nombre. Entonces, hagámoslo con él, pues, o sea, él también es bueno y puede surgir con nosotros. Potenciarnos los dos al mismo tiempo. Entonces, es bonito eso, porque cuando trabajamos soñamos, imagínate el día de mañana, cuando nos vaya bien, cuando salga nuestro disco, cuando hagamos el disco. Entonces, es bonito eso. Y ahí tienen que volver también. Obvio. Oye, Carmen Gloria en Twitter nos escribe y dice: hola, me agradó Santa Bohemia. Saludos para los chicos, la tienen clarita. A ver. Muchas gracias, Carmen Gloria. Gracias. Gracias. Y Pelusa, que dice: muy buenos los invitados de hoy. Y luego hace un monito que no lo dice. Mira el monito. Es como... kawaii. Sí, es como alguien bailando, creo, o levantando los brazos. Levantando los brazos, lo veo yo. Oye, bueno. Chicos, por un asunto de tiempo y ahora de ir cerrando, no sé si tienen alguna palabra finales para despedirnos. Bueno, decirle a los oyentes Nuevamente repetir que nos pueden encontrar en Facebook, en Santa OM Oficial. Bueno, nosotros somos cabros que estamos en la universidad estudiando. El Alex está preparándose para la PSU. El único. El Joaco está estudiando sonido en el Duoc, tan primero. El Rodri está estudiando en el lado del Viva. Aparte de nuestra vida como personas, también nuestra vida musical está muy comprometida con la vida ciudadana y social de nuestro país y de nuestro, mejor dicho, siendo más general, en Latinoamérica también, o sea, tratar de buscar una identidad territorial. Nuestra música trata de enseñar eso, o sea, trata de demostrar que nuestro país, como nosotros a lo mejor estamos haciendo esto, también en nuestro país existen varios músicos que a lo mejor no tienen ni siquiera las posibilidades de poder venir a una radio acá, de presentarse a una radio, no tienen las posibilidades de tener una guitarra, no tienen las posibilidades de poder tocar, o incluso pueden haber niños y niñas que ni siquiera les gusta la guitarra pero no saben cómo aprender porque no tienen a alguien ahí que les enseñe. Y no solamente en el tema de la música, sino que también en el área educacional pasa lo mismo. Como en el área artístico hay personas que tienen guitarra y otros no, en el área educacional y social hay personas que tienen vocación y otros no. O otros que la tienen, pero que no la reciben tanto como la reciben otros. ¿Cachai? Entonces, nuestro país vive una constante desigualdad social, una constante desigualdad cultural. La plata que se entrega para cultura a las regiones es mínima. Es mínima. Esto que estamos haciendo acá, la radio, es algo cultural, es una intervención cultural. Quizá a lo mejor lo que ustedes hacen en otras veces son a lo mejor hablar de política o cosas de actualidad, que a lo mejor no están muy relacionadas con la música, pero también es algo cultural. La cultura es la respuesta de la persona en la evolución en la evolución de la vida en ella como persona, como humano. Por lo tanto, la política, la música, las artes, la pintura, todo eso está relacionado a la cultura. Queremos ser más que unos dioses de la música. Más que ser unos dioses de la música, queremos ser un aporte para la sociedad. Ser un aporte desde el espectro musical, desde el rincón cultural de Conce. Como en la cuna del rock, la cuna de la cultura. Acá nos están llegando algunos más tweets todavía. Carmen Gloria nos dice, cuando empiecen a viajar y si vienen a Santiago, que avisen para ir a verlos. Así que bueno, ahí que nos siga en, no tenemos Twitter todavía, pero bueno, ahí vamos a vamos a, en nuestras redes sociales, bueno, nuestra fanpage. Sí, yo compartí su fanpage ahí en, vamos en a colocar las redes sociales de usted y también en el Twitter. En un yo tengo Twitter, sí, así que podrían poner dale ahí lo no, pero que bacán que la gente le guste lo que hacemos. También a Amanda Valentina les manda muchos saludos y también muchas gracias. Pelusa dice que manden el like del SoundCloud. Todavía no está, no, pero todavía cuando grabemos, o sea, cuando estén los temas listos, se los vamos a mandar a ustedes para que los muestren aquí en la radio y también para difundir. Bueno, si quieren mostrarlo en la radio también. No, lo si quieren mostrarlo en la radio, porque nosotros se lo va a pasar, puta, sabéis que tenemos los temas. Y si no quieren, no quieren, ¿no? No, pero ahí vamos a subirlo, así que gracias a la gente por los saludos. Va a integrar parte de la parrilla de Cerro a la Izquierda. Ya, pues entonces estaríamos. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. De nada. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa musical y a la vuelta volvemos con un pequeño bloque de información comentando la actualidad. There are places I remember. With you, and these memories lose their meaning. before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Más compasión de mí. creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida para gozarla, la vida para vivirla mejor. Chiquitita, ven. Chiquitita, ven, amor. Hagamos cucharita, suavecita, apretadita, calientita, antes de Estábamos recién despidiéndonos de nuestro invitado, de Sebastián Sandoval y de Alex Gómez, la mitad de Santa Bohemia. ¿Te prendió el micrófono? Si quieres. Hola a todos los auditores. Me incorporé al segundo bloque. Soy Angel, por si no reconocen mi voz. ¿Cómo estás, Angel? Estoy un poco resfriada, pero bien. ¿Qué te parecieron los invitados? Me gustó mucho su música y también la forma que tienen de explicar las canciones, el contenido que le dan a la música. Porque como ellos mismos dijeron, hay muchos grupos que suenan bien, pero pocos que le dan contenido a ese buen sonido. Entonces eso me gustó mucho. Además, la forma de conversar era súper fluida. Además, pareciera que tienen mucha experiencia comunicando. Sí, bueno, pues ahí vamos a estar comunicando las noticias, las... Bueno, vamos a seguir tocando las canciones, vamos a estar comunicando noticias, eventos, cuando salga el disco y todo aquello. Pero ahora es momento de entrar a nuestro segundo bloque, queda muy poco tiempo, así que vamos a tener que ir más o menos flash. Así que partamos de inmediato con las noticias, con la actualidad, Angel. Sí, vamos a revisar un poco la actualidad nacional de esta semana. Vamos a tener tiempo para revisar solamente lo nacional porque hubo hartas noticias esta semana, algunas más sorprendentes que otras. Personalmente no me sorprende mucho la primera a la que vamos a aludir, que es el caso de la colusión de las farmacias, donde los 10 ejecutivos involucrados fueron absueltos. Vamos a contextualizar un poco. Los 10 ejecutivos pertenecen a las cadenas de farmacia que tienen el 95% del mercado en Chile. Corresponden a Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, que FASA. Bueno, todos sabemos porque cada esquina de cada ciudad de Chile podemos encontrar alguna de esas farmacias, es una cuestión increíble. Hay tantas botillerías como farmacias en Chile. Y bueno, como dijimos, fueron absueltos completamente en un fallo dividido. ¿Eso le puede hacer algún sentido a la gente que está más cerca de los tribunales o del sistema judicial? Porque uno de los jueces dijo que evidentemente se había aprobado la la acusación de fiscalía, que fiscalía había aprobado determinantemente la adulteración de precios de los medicamentos, mientras que los otros jueces dijeron que no existieron pruebas fehacientes como para poder culparlos, y finalmente fueron absueltos. Este caso causó mucho revuelo por allá por el 2008 en una denuncia que se hizo. Han pasado hartos años ya, pero la realidad no ha cambiado mucho. Para la gente, bueno, la mayoría de la gente en Chile se medica en alguna medida, se automedica o está medicada, entonces es una cuestión que nos toca a todos. En ese momento causó un gran revuelo, pero hoy día parece que pasó más o menos sin pena ni gloria la absolución. Prácticamente. Sí. Es muy grave que ocurran estas cosas, Angel, porque estamos hablando de gente, de ejecutivos que jugaron con la salud de millones de personas. estamos hablando de chilenos y chilenas que no tienen otra opción que no sea medicarse, como son los pacientes crónicos. Estamos hablando de hombres y mujeres que probablemente murieron por no tener dinero para comprarse sus remedios. Estamos hablando de personas que seguramente escogieron comer un día y tomarse sus remedios. A ese nivel de... Sí, pues justamente. Para como último antecedente de esta absolución, las ganancias de las farmacias fueron $40 millones por esta colusión. Así que se fueron para la casa, cero condenados, y además la Copa América fue la pantalla perfecta para que esto pasara sin inadvertido, como dijo Gamaliel. Por otro lado, la Asamblea de Profesores decidió continuar el paro indefinido el día 24. Ese fue un golazo de los profes. Sí. Hay que recordar que esta cuestión fue bastante tensa, esta votación, porque habían circulando mail y distintas presiones para los militantes del PC y para los militantes del PS. En el caso del PS se quebró un poco más la votación y en el caso del PC fue un poco más homogénea. Pero como siempre, esos partidos con estas prácticas de alinear a los profesores y obligarlos a votar estén o no de acuerdo. La votación fue mantener el paro entre 31 votos, mientras 41 votos nada más proponían bajar el paro. La asamblea... Le volaron el traste al justamente, señor se Bigotes. Dice. Sí, el señor Bigotes se fue para la casa llorando. Por decirlo de una forma elegante. Sí, justamente. Y el paro no tiene muchas posibilidades de bajarse. Las movilizaciones continuaron. Acá en Concepción pudimos ver que el día de ayer, cuando vino Bachelet a inaugurar el Estadio Collao, que mañana se va a ser utilizado para jugar un partido de la Copa América, hubo bastante movimiento. Trataron los manifestantes, profesores y estudiantes, también portuarios, de llegar a manifestarse a las afueras del Estadio Collao. Algunos lo lograron, pero muchos corrieron mala suerte y fueron detenidos, porque la represión actuó como siempre que se aparece Bachelet por cualquier lado. Así que... represión indiscriminada a quienes trataron de armarle un comité de recepción a nuestra presidenta. Y no era nada más que una bienvenida. No estábamos hablando de nada tan terrible. Por otro lado, haciéndole honor a la falta de tiempo que tenemos, hubo una masiva marcha estudiantil, como decíamos. Bueno, esta fue una semana marcada por la fallida negociación del Ministerio de Educación. A la cabeza de esta negociación estaba Izaguirre, no dio una esta semana. Mientras estaba conversando con la Confech ya estaba anunciando paro indefinido, porque todo lo que le decía, bueno, alguno de los dirigentes estudiantiles salía diciendo que obtuvieron respuestas tan incoherentes como que no había certeza de nada, que no podían asegurar nada, pero que por favor siguieran el diálogo para poder bajar las manifestaciones de alguna manera, y también pidiendo los rectores de la universidad, del Consejo de Rectores, volver a las actividades, haciendo alusión a negociación, a diálogo. Pero lamentablemente estamos en otro estado de las cosas. Lamentablemente el diálogo con los rectores poco y nada puede hacer frente a una reforma educacional que está promoviendo el gobierno, el Ministerio de Educación, y que está siendo guiada de la peor manera, tratando de pasar goles durante la Copa América, porque eso es lo que se ha tratado durante todo este tiempo. Y no solamente se trata de todos los goles que intentan meter el gobierno a estas alturas, sino un poco también nos habla del desorden legislativo que tienen prácticamente estos señores debido a la falta del ministro, de a que haya un nombramiento en el Ministerio, creo que General de la Presidencia, Secretaría General de la Presidencia. Sí. De donde salió el renunciado Insunza. Entonces ahí vemos que la agenda no está más o menos un poco ripiada. Sí, justamente, y decir que fueron 100.000 personas las que marcharon en Santiago. No estamos hablando de que esto va a la baja, de que ya llegamos al techo de las movilizaciones, no, estamos en el arriba todavía, estamos como en la montañita de las movilizaciones, todavía no estamos a la baja, así que esperamos que el día de mañana igual haya algún movimiento en Concepción, haciendo directa alusión al gasto millonario y a cómo se apuró también la construcción del estadio Esther Roa. el Estadio Municipal de Concepción, porque fue inaudita la situación. Yo paso todos los días por ahí, prácticamente todos los días, y te puedo decir que en cosa de dos días estaba todo pavimentado, lugares que no tuvieron nunca vereda las tienen, casas que no estaban pintadas se pintaron, ahora no tenemos barro, tenemos arenilla, y eso, digamos que yo llevo aquí en Concepción alrededor de 8 o 10 años, y todo el tiempo ha sido un barrial, y hoy día ya tenemos arenilla y veredas, que esa cuestión pasó en una semana. ¿Cómo le cambió la cara? Los paraderos que llevaban históricamente hecho pedazos ahora están buenos. Entonces es una burla para la gente que vive ahí, para la gente que llega a Concepción, para la cara de la ciudad, una burla que porque van a llegar algunos extranjeros, porque se está porque haciendo van a llegar los medios de comunicación, sí, de las transnacionales, justamente de medios comunicativos de Occidente. De hecho, a la hora del almuerzo veía una transmisión en directo desde el estadio Roa. Y lo que mostraban era lo bien que estaba y lo bonito que había quedado, pero nos olvidamos de que estuvo a punto de no ser construido, de que la costó. Constructora se fue con la plata. Claro, de todo el robo que se hizo. De que no le pagaban a los trabajadores. Claro, de todos los paros que hacen los trabajadores, de que acá en Concepción todos sabemos que se encontraron algunos restos humanos y se pasó por alto y se siguió construyendo porque no se podía parar. Y esa cuestión lo supo mucha gente. Uno que está en contacto con gente que trabajó en la construcción del estadio sabe que se encontraron restos, huesos, osamentas, y se pasó por alto porque no se podía parar la máquina de la construcción. Vale recordar de que este estadio tristemente fue ocupado como un centro de detención y por de parte de la dictadura militar en 1973. Como el Nacional en Santiago. Claro. Más o menos cumpliendo las mismas funciones. Recordar que acá en Concepción no solo fueron los estudiantes en la marcha del día de ayer, sino también los pescadores, como decíamos. Hubo bastante fuerza en la movilización, fueron reprimidos a la altura de Chacabuco, cuando ya se transforma Chacabuco en Roosevelt, que es una calle que cambia de nombre, que ya estaban bastante cerca del estadio, de la llegada de Bachelet, pero la represión fue importante, pero también la resistencia, y un grupo de gente logró llegar hasta el estadio Collao, que luego por supuesto fue detenida y sacada del lugar, pero digamos que hay un buen preámbulo para enfrentar esta Copa América acá en Concepción, que bueno, va a ser corta para la inversión que se hizo, y no sabemos cómo van a mantener el estadio después de que se vaya a la Copa América, porque ese es otro tema, y quién lo va a poder usar tampoco sabemos, imagino que muy poca gente, pero yo creo que hay que estar en alerta, atento a lo que va a seguir sucediendo. Jano, continuamos. Y saludo a la Carmen Gloria, que escribió con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter a propósito de lo que comentábamos delante de las farmacias. Dice, ajá, eso es terrible, que hay personas que murieron o que se enfermaron más por tener que cortar un tratamiento por falta de lucas. Sí. Y eso es verdad, la colusión de las farmacias significó no solamente pagar más, sino que la muerte de muchas personas. Sí, eso es importante, el sufrimiento de muchas personas también. Yo tengo familiares que toman muchos remedios que calman los dolores de los huesos, como hay muchas mujeres en Chile que tienen enfermedades que son artritis, artrosis, que me imagino que los auditores y las auditoras tendrán más de un familiar que padece estas enfermedades. Esos remedios, esos medicamentos son súper caros, y la colusión llevó también a que fueran aún más caros, entonces eso provocó dolor, sufrimiento, y también me imagino que en algunos casos extremos debe haber llevado al deterioro que posteriormente llevó a la muerte de algunas personas, porque eran los remedios más comprados. Además, no se hizo una cuestión al azar, sino que la colusión de precios se llevó a cabo con los remedios más comprados. Como decía el Gama, los pacientes crónicos, por ejemplo, fueron uno de los más afectados, y tomando en cuenta que en el consultorio normalmente a uno le dicen que no quedan de los remedios que necesita, se ve la obligación mucha gente de comprarlos. Así que es una cuestión que nos tocó a todos más directamente que otras. Eso es lo que un economista neoliberal diría que es un mercado cautivo. Claro. Un mercado que no puedes elegir no formar parte de aquel. Sí. Yo tengo que... Bueno, una cosa bastante breve. Uh-huh. Este viernes 20... No, este sábado 27, es decir, mañana, en Chile se va a conmemorar un aniversario más de los disturbios de Stonewall, que es el puntapié inicial que dio el moderno movimiento por los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, es decir, el movimiento por los derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales. Es bueno recordar que todos los años a lo largo del mundo, en estas fechas, se reúnen masivamente diversos movimientos colectivos y personas que provienen de la diversidad sexual, así como personas que son aliadas de estas organizaciones, a conmemorar todos los logros que ha tenido el movimiento a estas alturas. Es necesario recordar que hoy día se ha producido un precedente histórico en las luchas de este movimiento, que fue el que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declarara como inconstitucional todas las leyes en el territorio estadounidense que declarasen como ilegal el matrimonio gay, por lo que de facto queda aprobado el matrimonio homosexual para todo el territorio estadounidense. Bueno, a lo mejor las personas más de izquierda en este país podrán pensar que las luchas de género no son tan importantes o son un poco más... quizás no son tan importantes como las luchas del capital o de la clase. Pero atendiendo a la horrorosa situación que enfrentan muchos homosexuales y lesbianas en el mundo, es que se hace necesario recordar que este Día del Orgullo Gay precisamente se llama orgullo porque los homosexuales son aquellas personas que deben luchar para ganar visibilidad en esta sociedad que los discrimina, que los medicaliza, que hasta hace mucho tiempo lo ilegalizaba sus prácticas. Entonces, nuestros saludos para este movimiento. Y acá termina mi pequeño bloque. Oye, a propósito de eso, pueden leer una columna que escribió Gama en www.profitando.com que se llama Dios bendiga a los gays y lesbianas, creo, ¿sí? Así es, Jano. Gran columna desde la posición, desde la militancia religiosa como evangélico pentecostal de Gama. Y se la recomiendo, a mí me gustó harto. Bueno, ahí hay un tema con la foto, así que ahí tendríamos que... Pero bueno, la foto es lo de menos, lo importante es el mensaje. No ocupar nuestras creencias religiosas para discriminar a nadie, creo que eso es tergiversar totalmente el mensaje implícito en nuestras religiones. Pero creo que Angel tiene una cosa... Sí, me queda una cosa más que no quiero dejar pasar porque para mí en su momento fue una de las personas más odiadas por mí. El fiscal Luis Chamorro, el recordado fiscal antimapuche, jefe fiscal en jefe en su momento de Coyipulli, aparece hoy día como lobista de la Forestal Arauco. ¿Qué les parece? Ahora queda solamente en evidencia lo que antes era oculto. El fiscal Chamorro, Luis Chamorro, que fue fiscal en jefe de Coyipulli, fue uno de los que utilizó de muy mala manera su puesto, o no sé si de muy mala manera, pero como él quiso, y utilizó testigos sin rostro. También el gobierno le entregó un abierto apoyo a sus prácticas, pero después poco a poco se le fue derrumbando su castillo de gloria, porque tuvo un montón de fallos en contra de sus acusaciones, o sea, sus acusaciones no fueron muy exitosas. Y luego fue castigado, trasladado a Villarrica y así cayó en desgracia. Después postuló a un cargo de fiscal regional y perdió también, le quitaron el piso. Y luego él, sabiamente, pensando quizá en su bolsillo y en que ya tenía que hacer algo que fuera un poco más apropiado para su línea, empieza a hacer asesorías externas, le llama Arauco a estas asesorías que le presta hoy día el fiscal Luis Chamorro. Pero para todos aquellos que en algún momento dudaron de que el fiscal Luis Chamorro era un fiscal del Timapuche, a mí me queda súper claro que así fue, porque él fue uno de los que trató de inculpar una y otra vez a gente de la comunidad Huente y Huinculmapu, casi una cuestión ya, una rencilla contra esta comunidad. ¿Les tenía un odio parido? Sí, le tenía un odio parido. Y una y otra vez también se le derrumbaron sus acusaciones. Y hoy día no pasa nada más que la confirmación, en evidencia, lo que todos sabíamos desde un principio, aunque algunos lo dudaban. Hoy día ya no pueden encontrar en la página de transparencia de la Forestal del Holding Arauco el listado de transparencia de lobistas y gestores particulares de interés de la Fiscalía de Chile. Y ahí está dentro del nombre de Luis Enrique Chamorro Díaz, lobista, persona jurídica, Bosque Arauco, Sociedad Anónima. Así que para todos aquellos que tengan algún duda pueden visitarlo y así ratificamos que este Luis Chamorro efectivamente fue un fiscal antimapuche y sigue siendo hoy día un abogado antimapuche. podríamos decir que hay un salvaje hombre lobby suelto en la Araucanía. Sí, hay un hombre lobby. Un hombre lobby suelto en la Araucanía. Esa es la última noticia que yo creo que alcanzamos a conversar hoy día, pero estamos como abarcando el contexto nacional como yo creo de la mejor manera. Uh-huh. Bueno, como estamos ya, la gente de Misión Fútbol Radio está aquí esperando el micrófono, igual la repetición del matinal de la Radio Villa Francia, quien se me había olvidado mandarle saludos. Uh-huh. Bueno, también a la gente de Resumen, que desde ahora va comparte nuestro podcast en internet, así que www.resumen.cl también puede encontrar este programa. No sé, despedirme por mi parte. Y también, si todos quieren extender las noticias que nosotros conversamos acá, lo único que tienen que hacer es visitar resumen.cl y radiovillafrancia.cl, porque son nuestros medios hermanos y de donde sacamos también la mayoría de las noticias. Los citamos siempre a ellos, tratamos de no citar otras fuentes. Así es. Pues bien, a mí me gustaría despedirme, decir que fue un programa bastante grato, bastante bello. Tener siempre es muy bonito tener música en el estudio, y me gustaría presentarles a una personita que hoy día me estuvo acompañando, que es mi hermana Valentina. Así que, Valentina, saluda. Hola. Más cerca. Hola. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Y tu colegio está en paro? Sí. ¿Y cómo te sientes por eso? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y quieres volver a clases? Sí. Pues bien. ¿Qué opinas que tu mamá? Espera. Te quiero, mami. ¿Qué opinas que tus profes estén en paro? Ay, ya no quiere hablar. Ya, bueno. ¿Algo más que decir? ¿Despedirse, chicos? No me preparé. No, obvio. Para hablar hay que estar preparado, muy bien. Sí, muy bien. Fue una. Le pedimos espontaneidad, algo que ni siquiera nosotros manejamos muy bien. Gracias, Vale, por acompañarnos hoy día, por tu participación. Y como dijo el Gama, un saludo a todos y fue un agrado este programa musical. Sí, pues hasta la próxima semana, chicos, chicas, queridos auditores. Nosotros nos reencontramos el próximo día viernes a las 17 horas para hacer una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Esta vez no cerramos con música penquista porque tuvimos un primer bloque entero dedicado, y así que vamos al tiro con la cuña de cierre y nos vemos la próxima semana. Chao. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana. Oh,